Julia, entonces, ¿la asignaron a otro pueblo? Sí, estoy buscando el teléfono, pero no sé en qué cuaderno lo anoté. Ya, Juancito, no seas travieso. ¿Y se va a ir? Yo misma pedí mi traslado, pero ahora no sé. ¡Ah! Aquí está. ¿Y Luis? ¡Ay, Mariana, qué muchacha! Pero, ¿por qué me preguntas por Luis? Y porque hay que ser ciega para no darse cuenta. Luis todavía no se le declaró. Mariana, por favor, esas cosas no se preguntan. Mamá, ya yo soy una mujer. Déjela, Cecilia, a mí no me molesta. Luis es muy guapo y hacen bonita pareja. De veras. Mariana, ¿lleva a tu hermano un rato afuera? Está bien. Vení, Juan. Bueno, Julia, yo también me había dado cuenta y pensé que ya estaban de novios. No, he tenido un poco de miedo. Julia, ¿no le parece que ya es hora que deje de tener tanto miedo? Sí, pero no sé qué hacer. ¿Y qué haces acá, Federico? Tu mamá sabe que viniste. No, pero no voy a ir al río, se lo prometo. Es que no tenemos clases. Pero la señorita Julia dice que igual vamos a seguir como antes, en el salón comunal. La señorita Julia. ¿Vos querés a la maestra? Es muy buena y muy valiente. Viera, padrino, casi la arrastra la corriente. Si Luis no tira a tiempo la cuerda, se hubiera ahogado. Bueno, me equivoqué con la señorita Julia. Cuando llegó la vi tan joven que no creí que pudiera hacer nada. Padrino, viera cuando se enoja. Bueno, el que se va a enojar soy yo si no me decís por qué viniste. Quiero ir a buscar a mi papá. ¿Usted puede ayudarme? Deme, Cecilia, yo lavo las verduras. Gracias. Lo llevé a pasear un rato y se durmió. Mamá, ¿no me contó qué le dijo don Rodrigo sobre el asunto de papá? Ay, sí, ya te lo dije. Me dio el teléfono de esa gente de la pastoral. Él les habló y nos van a ayudar a localizar a tu papá. Nunca debió haberse ido así. Me alegro. Todo se va a solucionar. Tiene que tener fe. Pero mamá, ¿no le dijo nada de la escuela? ¿De lo que pasó? ¿Se siente mal? A mí no me parece justo que la gente ahora ande hablando a espaldas de don Rodrigo, después de todo lo que él ha hecho por San Antonio. Nadie anda hablando a sus espaldas. Aquí son unos malagradecidos. Mamá, no empiece con eso. Cecilia, lo que pasó con la escuela no estuvo bien. Don Rodrigo usó sus influencias y compró el lote que la municipalidad iba a donar para construir la escuela. Él donó el lote donde se... bueno, donde se estaba construyendo la escuela. Y a nadie le importó que usara sus influencias en la municipalidad para que nos ayudaran en la construcción. De no ser así, jamás se hubiera hecho nada. Sí, pero ahora no hay escuela y no se puede construir en ese lote. Mariana, no me hagas perder la paciencia. Por favor, anda a buscar a Federico, que hace rato no lo veo. Yo no culpo a don Rodrigo. La comunidad también es responsable porque no le gusta involucrarse. No toma decisiones. Bueno, pero ahora las cosas pueden cambiar. Eso es lo que importa. Está bien. Que cambien. Yo quiero seguir con mi trabajo de voluntaria en el puesto de salud. Pueden contar con eso. Pero a la reunión de hoy, yo no voy a ir. Mamá, usted no puede faltar, porque es de la asociación. Yo estoy con don Rodrigo. No, Omar, no se trata de estar a favor ni en contra. Yo solo digo, me enteré que don Rodrigo no viene a la reunión. ¿Y cómo se enteró? Bueno, lo llamé por teléfono para hablar de otras cosas y me lo dijo. Sí, ya veo. Yo lo que creo es que aquí los chismes los llevan y los traen. Y no solo las doñas son chismosas. Un momento, Manuel, ¿qué quiere decir? ¿Está desprestigiando a la autoridad? No se me ponga en esas, Omar, que somos pocos y todos nos conocemos. Bueno, a mí me parece que hay que suspender la reunión. Don Rodrigo es el presidente de la asociación. No, señor, la reunión se hace con o sin don Rodrigo. Mariana, te pedí que buscaras a tu hermano. Mamá, tranquilícese. No le va a pasar nada. Yo voy a buscarlo. Quedé de ir a la Silampa para organizar la reunión de la tarde. Por favor, Cecilia, piénselo. Usted es necesaria en esa reunión. Hasta luego. Mamá, usted tiene que ir. ¿Y desde cuándo tanto interés, Mariana? No sé. Ayer yo también tuve mucho miedo de que le pasara algo a Federico. Y después la señorita Julia, con eso que nos contó, que perdió a sus hermanos en la inundación. No sé, me hizo pensar. ¿Cómo? ¿Qué pensaste? Que aquí es donde vivimos. Y bueno, todos tendríamos que hacer algo para prevenir desgracias. Mariana, vení, dame un abrazo. Hace tiempo que no nos dábamos un abrazo, ¿verdad? Sí, mucho, mamá. Si usted va a la reunión, yo le cuido a Juancito. Está bien. Voy a ir. Ayúdame con el almuerzo.